vamos a enviar un gran saludo a Martín, que nos escucha en la ciudad de Salto. También para Adán, en la ciudad de Montevideo. Y a todos los radioaficionados de la ciudad de Artigas que están en sintonía, que son unos cuantos. Francisco también, no me puedo olvidar de ti. Es un fanático del programa EduLab, le gusta la buena música y también es fiel oyente de Amatista FM. Ya aprovecho la oportunidad y envío un fuerte saludo a todos, toditos los barrios que conforman nuestra ciudad y también a nuestros hermanos en la ciudad de Cuaraí. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la audiencia. Te cuento, no te olvides, Mecánica Paniza y Lubricentro, siempre innovando para vos. Ahora incorporó el cambio de líquido de caja de cambios para vehículos automáticos. Esto hay que destacar que en muy pocos lugares del Uruguay encontrarás. Por lo tanto, ahora Felipe Paniza, con esta nueva tecnología, hace posible el cambio de líquido de cajas de cambio para autos automáticos. También aprovecho y le envío un fuerte saludo a Eduardo, que es el encargado ahí de la parte de Lubricentro de Mecánica Paniza. Para reservar tu turno al 477-259-22 o visitanos en calle Rincón número 12. Mecánica Paniza, reserva tu turno hoy y sentí la verdadera diferencia. Bien, para vos también, este anuncio viene al pie de la letra. Mañana domingo no cocines. Si querés comer un buen asado, no te olvides. Parrillada El Bracerito, Mañana al mediodía con ese asado tradicional uruguayo espectacular. Date una vuelta mañana ahí por General Flores 295, casi el Ecuador. Y si no podés ir, no hay problema. Tenemos envíos a domicilio por solo 70 pesos. Por pedidos al 098-091-808. Parrillada El Bracerito. Estás en EduLab, un espacio para aprender, descubrir y disfrutar. Sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas.